Durante más de 2000 años, las mentes más maravillosas del mundo se han visto superadas por un puzzle matemático sin parangón. Se trata de un problema tan difícil que ha atormentado a aquellos matemáticos que osaron resolverlo. Algunos de ellos desistieron desesperados, otros enloquecieron con el tiempo e incluso unos cuantos intentaron suicidarse. No obstante, es un acertijo que desempeñó un papel crucial en la victoria de Gran Bretaña sobre la Alemania nazi, que fue imprescindible para el nacimiento del ordenador y que arrojó una luz crucial sobre el comportamiento de los átomos, esas partículas indispensables de toda materia. En la actualidad, el mundo financiero que se desarrolla en Internet depende por completo de su naturaleza impenetrable. La solución al acertijo pondría la economía del planeta a sus pies. Por eso no nos sorprende que se haya establecido una recompensa de $1,000,000 a aquella persona que logre descifrarlo. Pero, ¿cuál es el santo grial de las matemáticas? Ese misterio que lleva siglos atormentando a los matemáticos de todo el mundo es de los números primos. Es el problema matemático sin resolver más importante de la historia, y quien lo descifre alcanzará la inmortalidad. Esta es la historia de aquellos que intentaron capturar la música de los números primos. La música de los números primos. Son las 7 en punto y hoy es martes 6 de... Estamos rodeados de números. Están por todas partes. A menudo no nos damos cuenta, pero los números forman parte intrínseca de nuestras vidas. Nos ayudan a entender el mundo que nos rodea y, además, a comunicarnos entre nosotros. Quiero el 17, el 73 y el 101. Y los números con el dínamo que mueve la vida moderna. Cuando viajamos en coche o en avión. Cuando vemos la tele o ponemos un CD. Cuando contestamos al teléfono o preparamos la comida, dependemos de las matemáticas. 18 rojo, 43 azul, 65 blanco, 14 rojo. Sin las matemáticas, no existiría ninguna de estas cosas. Es muy simple. Los números en general son imprescindibles en nuestra vida diaria. Y los más importantes de todos son los números primos. 43 azul. ¡Bingo! Pero, ¿qué son los números primos? ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, a todos los niños se les enseñan los principios básicos. Un número primo es un número que solo es divisible por sí mismo y por uno. Pero lo que no les enseñan a los niños es por qué estos números indivisibles son tan importantes. Y es que son la base de las matemáticas. Todos los números que no son primos se pueden construir multiplicando números primos. El número 105, por ejemplo, se obtiene multiplicando el número primo 3 por el 5 y por el 7. Todos los números se pueden descomponer hasta sus constituyentes primos. De los números primos obtenemos los demás números. De estos, las matemáticas y de las matemáticas, el mundo de la ciencia. Los números primos son el hidrógeno y el oxígeno del mundo de los números, los átomos de las matemáticas. No es de extrañar que los matemáticos siempre hayan sentido fascinación por ellos. Mi número primo favorito es el 163. 17. 19. Supongo que el 163. 2. ¿Por qué? Porque es el más raro, el único que es par. Mi vida está llena de números primos. Mi casa es un número primo. Tengo un número primo de hijos, dos gemelas y un niño que hacen 3. La matrícula de mi coche es prima y es un primera. Incluso convencí a mis compañeros de equipo para que todos llevemos números primos en las camisetas, desde el 2 hasta el 41. Y desde entonces hemos logrado colocarnos a la cabeza de la clasificación. Es muy simple. Para los matemáticos, los primos son el corazón de la asignatura. Los números primos son tan importantes que la naturaleza hace uso de ellos desde mucho antes de que nosotros conociéramos su existencia. En los bosques de Norteamérica hay una especie de cigarra que se vale de los números primos para sobrevivir. Durante 17 años, estos insectos viven bajo tierra y se dedican exclusivamente a alimentarse de las raíces de los árboles. Después, tras 17 años de silencio, salen a la superficie para llevar a cabo 6 semanas de fiesta. Hacen tanto ruido que los habitantes del lugar se vuelven locos. Las cigarras comen, se aparean y ponen huevos durante esas 6 semanas de frenesí. Después se mueren y el bosque queda en silencio 17 años más. ¿Pero por qué son 17 los años que permanecen las cigarras bajo tierra? Bien, parece ser que antiguamente sufrían los ataques mortales de un depredador que solía aguarles la fiesta. Ese depredador también hacía su aparición en el bosque periódicamente. Por eso las cigarras decidieron actuar. Descubrieron que si elegían un número primo para determinar su ciclo vital, tendrían menos probabilidades de encontrarse con su depredador. Los números primos han sido la clave para la supervivencia de estas cigarras. Los primeros hombres también se dieron cuenta de que la habilidad de contar aumentaba sus posibilidades de supervivencia. Ante un ataque enemigo, la decisión de luchar o escapar dependía de una valoración numérica rápida. ¿Superaban en número a su enemigo o no? Los primeros intentos de descifrar la importancia de los números primos datan de la antigua Grecia. Ellos establecieron los principios matemáticos sobre los que se ha trabajado desde entonces. Los griegos sabían, por supuesto, que los números estaban en todas partes. En cierto modo, el eslogan de los pitagóricos era: el número lo es todo. Y fueron ellos quienes primero empezaron a multiplicar números. Ahí se dieron cuenta de que algunos no se podían dividir de ninguna manera. Los primos, esos números irreducibles. Las bibliotecas y academias de la Grecia antigua empezaron a llenarse de tablas que registraban números primos cada vez más altos. Quizás algún matemático griego pensó que se haría famoso si lograba escribir todos los números primos en una tabla gigante. Pero alrededor del año 3000 a.C., Euclides, el primer genio matemático de la historia, descubrió que era imposible y dejó muy claro que quien quisiera escribir todos los números primos se pasaría la vida contando. Demostró de manera irrefutable que hay un número infinito de números primos, y lo hizo gracias a una pieza muy ingeniosa del razonamiento lógico. Euclides se preguntaba si sería posible que de verdad hubiera un número finito de números primos que se pudieran multiplicar entre sí para obtener todos los demás números. Por eso escogió de su lista de primos el 2, el 3 y el 5. Era posible obtener todos los números posibles multiplicando distintas combinaciones de 2s, 3s y 5s. Euclides inventó un método para obtener un número que no se pudiera conseguir con estos tres números primos. Empezó por multiplicar los primos que había elegido y obtuvo el 30. Ahí fue donde utilizó su ingenio. Añadió un 1 a ese número para hacer 31. Si dividimos 31 entre cualquiera de estos tres números, siempre sobre 1. Euclides sabía que los números se pueden formar a partir de números primos. ¿Qué hay del 31? Bueno, como no puede dividirse entre 2, 3 ni 5, tiene que haber algún otro número primo perdido en la lista. De hecho, el mismo 31 es un número primo. Cierto que Euclides había añadido un número más a la lista de primos, pero es que si usaba ahora el 31, podía volver a hacer el mismo truco. No importa lo grande que sea la tabla, siempre serían capaces de encontrar un número primo nuevo que añadir a ella. Así fue como Euclides demostró que los números primos también son infinitos. La demostración de Euclides es una pieza clave del razonamiento matemático. Sin embargo, hubo algo que no fue capaz de entender. Euclides no podía predecir qué números eran primos. No veía ningún patrón que le ayudara a entender dónde encontrarlos. Si nos imaginamos los números en fila, Da la sensación de que los primos están colocados al azar. Aparecen completamente al azar, como los números que salen en el sorteo de la lotería o la hora de llegada de los autobuses en hora punta. La pregunta es si existe el orden entre ellos. ¿Hay alguna manera de entenderlos? Aunque sea parcialmente. Entenderlos lo suficiente como para descubrir qué patrón siguen dentro de las matemáticas. Cuando intentamos predecir qué número será primo, o cuando buscamos fórmulas que nos ayuden a encontrarlos, terminamos dándonos cuenta de que no funcionan. Al igual que las estrellas en el cielo infinito, los números primos aparecen sin orden alguno en el universo de los números. Algunos están cerca unos de otros, otros mantienen las distancias. Al parecer no hay ningún patrón que los defina, no tienen sentido. Y si hay algo que atormente a un matemático, son los patrones y el sentido. Todo el mundo piensa que las matemáticas consisten únicamente en multiplicar y dividir unos números por otros, incluyendo los decimales. Pero con esa forma de pensar nos perdemos el verdadero sentido de la profesión de un matemático. Para mí, un matemático es ante todo un buscador de patrones. Las matemáticas consisten en eso, en buscar patrones que organicen el caos numérico que nos rodea, en encontrar la música que une estos números. Y de todos ellos, los primos son los que más retos suponen para un buscador de patrones. El problema de este patrón, o la aparente inexistencia del mismo, trajo de cabeza a todos los matemáticos del mundo desde la era de Euclides. Los números primos se burlaron de las mentes matemáticas más importantes de los últimos 2000 años. El primer avance al respecto no llegaría hasta finales del siglo XVIII. El descubrimiento vino de manos de un muchacho alemán de 15 años que se convertiría más adelante en uno de los matemáticos más importantes de la historia, Carl Friedrich Gauss. De la noche a la mañana, Gauss se convirtió en una estrella matemática gracias, oportunamente, a la astronomía. Un planeta descubierto recientemente, Sirius, había desaparecido del cielo y se había escondido tras el resplandor del Sol. Los astrónomos se desesperaron, pero Gauss logró encontrar un patrón matemático que explicara la ruta del planeta y señaló a los astrónomos dónde encontrarlo. Y tal y como las matemáticas le indicaron, allí apareció aquel planeta juguetón. Pero no eran las estrellas las que apasionaban a Gauss, sino los números. Gauss fue sin duda un niño prodigio. Sumaba, restaba, calculaba. Dijo que había aprendido a sumar antes que a leer. Vivía de los números y lo hizo desde muy temprana edad. Cuando tenía 3 años, Gauss ya recogía los errores aritméticos de su padre. Una vez en el colegio, empezó a escribir un diario secreto sobre sus descubrimientos matemáticos. Pero fue un regalo que le hicieron por su 15º cumpleaños lo que cambiaría el curso de la historia. Un libro lleno de tablas con números. Al final del mismo había una lista de números con la que Gauss se obsesionó desde el principio. Eran números primos. Y se pasaba horas escudriñando esos números para intentar descifrar sus secretos. Al final, hizo un descubrimiento memorable. Por más que observaba esa lista de números primos, el joven Gauss, al igual que numerosas generaciones de matemáticos anteriores, no lograba encontrar un patrón para ellos, una manera de predecir dónde están. Daba la sensación de que los números primos se sucedían completamente al azar, como los números ganadores de una ruleta. Fue entonces cuando Gauss realizó uno de los movimientos más clásicos del arsenal de un matemático. Cuando las cosas se complican demasiado, pasemos al razonamiento lateral. Intentemos plantear el problema de otra manera. Hagámonos otra pregunta. En vez de intentar predecir precisamente qué números son primos, Gauss se planteó cuántos números primos había. Gauss solía contar cuántos números primos había en cada bloque de 1000. Digamos que era a lo que más tiempo dedicaba. Se decía que era capaz en solo 15 minutos de estudiar todos los números de un bloque de 1000 para establecer tablas y tablas de números primos. Fue así como llegó a la fantástica conclusión que originó el estudio moderno de los números primos. Euclides había establecido que había un número infinito de números primos y Gauss empezó a contar cuántos exactamente había hasta el 10, cuántos hasta el 100, cuántos hasta el 1000, etc. A medida que contaba, los números primos parecían escasear cada vez más, pero ¿había algún modo de saber cómo? Para Gauss, la manera en que disminuían los números primos era tan aleatoria como el juego de los dados. Pero a medida que contaba los números, se dio cuenta de que podía calcular la probabilidad de conseguir uno primo. Por ejemplo, entre el 1 y el 100 hay 25 números primos, lo que quiere decir que tenemos una probabilidad entre 4 de conseguir uno primo. Pero entre el 1 y el 1000 solo tenemos una probabilidad entre 6 de conseguir un número primo. A lo mejor la naturaleza escoge los números usando un dado de números primos. ¿Podría Gauss predecir el número de lados del dado a medida que subían los números primos? Cuanto más contaba para calcular la probabilidad de encontrar un primo, más se acercaba Gauss a un posible patrón. A pesar de la aleatoriedad de los números primos, ante sus ojos se iba formando una regularidad asombrosa entre la niebla. Cada vez que añadía un cero, Gauss comprobaba que la proporción de números primos disminuía de forma regular, con el 2 como clave. Es decir, desde 10.000 hasta 100.000 y un millón, la probabilidad de obtener un número primo descendía de 1 entre 8 a 1 entre 10 y 1 entre 12 respectivamente. Vamos, que si quiero contar números primos hasta el 10.000, necesitaré un dado de 8 caras. Pero si quiero contar primos hasta el millón, entonces necesitaré uno de 12 caras. Era como si la naturaleza escogiera los números primos con un dado cuyas caras crecieran de forma uniforme cuanto más grandes eran los números primos. Descubrió un patrón constante. A medida que los números aumentaban, los primos disminuían, y lo hacían siguiendo un patrón uniforme. Cuando Gauss unió todos los números primos en una gráfica, el resultado mostraba una línea ascendente en una progresión dentada, una especie de escalera que saltaba cada vez que aparecía un número primo. Pero se cansó de los escalones. Con su dado de números primos, Gauss dibujó una segunda gráfica que calculaba los números primos de la escalera hasta el infinito, y en vez de concentrarse en los detalles de cada peldaño individual, intentó predecir la tendencia general de los mismos. De ese modo dedujo que el número medio de números primos descendía siguiendo un hermoso patrón. Esta era la primera prueba de que los números primos también seguían un patrón. Las generaciones anteriores habían oído los números primos uno a uno, nota a nota, incapaces de escuchar la melodía completa. Pero echando un vistazo general a la partitura, Gauss logró identificar el tema musical que dominaba en la música de los primos. Gauss supo que su hallazgo no representaba más que un cálculo aproximado del número de primos existentes, pero creía que había dado un gran paso adelante. Sin embargo, no tenía pruebas que mostrar, y para un matemático, las pruebas lo son todo. Las matemáticas no avanzan a base de suposiciones, sino de demostraciones. Las pruebas son cruciales. Es lo único en el mundo que nos hace sentir que estamos llegando al meollo de algo, a la verdad. La belleza de las matemáticas radica en que una vez has demostrado algo, será verdad para siempre. No hay subjetividad entre culturas. Lo que es verdad, es verdad. No porque sea un modelo del mundo que nosotros hayamos creado, sino que será verdad irrefutable para siempre. Gauss guardó sus descubrimientos hasta más tarde. Nunca estaba seguro sobre si debía publicar sus ideas. Normalmente solía confinarlas en sus anotaciones secretas. Había dos razones por las que Gauss no publicó sus anotaciones. En primer lugar, porque él trabajaba como astrónomo y las matemáticas eran algo secundario. Aunque suene extraño, él era astrónomo durante el día y matemático en su tiempo libre. La segunda razón era que a Gauss no le gustaba publicar nada hasta que no estaba completamente seguro de que iba bien. En la actualidad está muy de moda publicar las cosas que se nos van ocurriendo. Gracias a los procesadores de texto es más fácil modificarlas si no tienen sentido o están mal. Pero Gauss era un tipo muy especial, muy perfeccionista. Una manera de describirlo sería que no le gustaba presentar una catedral nueva antes de desmontar los andamios que la rodean. Para él, su descubrimiento no era más que un andamio. Los resultados que sí llegó a publicar encumbraron a Gauss como uno de los genios de las matemáticas. Los matemáticos han sido grandes héroes de todos los tiempos. Hay numerosos matemáticos sobresalientes, pero si hay uno que de verdad destaca entre todos ellos, ese es Gauss. Lo llaman el príncipe de las matemáticas por la calidad de sus aportaciones al campo y por la diversidad de las mismas. Era físico y mostraba interés por el electromagnetismo, por si el espacio era plano o curvado. Su campo de estudio era tan grande que incluía una teoría abstracta de los números. A medida que fue creciendo, Gauss se volvió más introvertido y esquivo. Se encerraba con frecuencia en el observatorio de la pequeña universidad de Gotinga. A pesar de seguir añadiendo números a las tablas que le habían regalado a los 15 años, los números primos se resistían a entregar sus secretos. La presencia de Gauss en Gotinga transformó esta pequeña ciudad universitaria en la meca europea de las matemáticas. Entre sus discípulos se encontraba un joven matemático que se encargaría del siguiente gran descubrimiento sobre los números primos, Bernhard Riemann. Riemann nació en Hannover, Alemania, en 1826 y era hijo de un pastor religioso. Procedía de familia pobre y era muy tímido. No le gustaba interactuar con la gente y prefería mantenerse al margen de los juegos y diversiones propios de un niño. El director del colegio se dio cuenta de que aquel niño introvertido poseía una habilidad innata e inusitada para las matemáticas. Para animarlo, ofreció al joven Riemann la posibilidad de disfrutar al completo de la biblioteca y su magnífica colección de libros matemáticos. Aquello supuso para Riemann un mundo nuevo, lleno de posibilidades, un lugar en el que sentirse bajo control y como en casa. De repente, frente a él, un mundo perfecto e idealizado lleno de números que se convirtieron en sus mejores amigos. En uno de los libros de esta biblioteca, el joven Riemann descubrió por primera vez el mundo de los números primos. Cuentan que leyó las 859 páginas en solo 6 días y que se lo devolvió a su profesor diciendo: «Es un libro fantástico, me lo sé de memoria». Lo que Riemann había aprendido terminaría floreciendo de una manera espectacular unos años más tarde. Atraído por la presencia de Gauss, Riemann entró a estudiar en 1846 en la Universidad de Gotinga. Esta pequeña ciudad medieval donde los hermanos Grimm escribieron la mayoría de sus cuentos infantiles no ha cambiado mucho desde la época de Riemann. Pero Gotinga estaba a punto de vivir una revolución matemática. Las matemáticas tradicionalmente se han visto como una herramienta para el cálculo, un sirviente para otras ciencias. En París, los matemáticos construían barcos y cañones, pero en Alemania el tema iba más allá del reconocimiento. Los matemáticos estaban entrando en un mundo mucho más abstracto y creativo, lleno de formas nuevas y extrañas de figuras geométricas y números. Riemann se sumergió por completo en la revolución matemática de Gotinga. Su doctorado introdujo una nueva teoría sobre la geometría abstracta que desde entonces ha sido considerada como una de las aportaciones más importantes a las matemáticas. Pero a pesar de su éxito académico, Riemann prefería mantenerse al margen de todo. Era un hipocondríaco susceptible de sufrir brotes depresivos que decidía esconderse del mundo en su trabajo y detrás de una poblada barba negra. Fue su carácter introvertido lo que lo convirtió en el sucesor de Gauss cuando realizó uno de los descubrimientos que transformarían la historia de los números primos. Riemann se dio cuenta de repente de algo crucial mientras trabajaba con una fórmula llamada función Z. Una función es una especie de calculadora. Introducimos unos números al comienzo y justo al final obtenemos el resultado. Riemann se dio cuenta de que podía usar esa función Z para construir un escenario matemático tridimensional. Como si de un espejo mágico se tratara, la función lo llevó de un universo de números estancados a un número nuevo de geometría. Riemann contempló ese espejo mágico, tomó aire y se adentró en él. En el próximo capítulo, nos reuniremos con Riemann en su nuevo y extraordinario mundo matemático y descubriremos las increíbles repercusiones que tuvo su viaje en la búsqueda de la música de los números primos. Si queréis más información sobre los números, visitad Open University en open2.net. Durante más de 2000 años, las mentes más maravillosas del mundo se han visto superadas por un puzzle matemático sin parangón. Se trata de un problema tan difícil que ha atormentado a aquellos matemáticos que osaron resolverlo. ¿Cuál es el santo grial de las matemáticas? Ese misterio que lleva siglos atormentando a los matemáticos de todo el mundo es el de los números primos. Si nos imaginamos los números en fila, da la sensación de que los primos están colocados al azar. Parece que ningún patrón explica cómo están distribuidos. Durante siglos, matemáticos de todo el mundo han intentado encontrar algún sentido a estos números locos. Un gran genio alemán del siglo XIX, Carl Friedrich Gauss, fue el primero en detectar un patrón. Se dio cuenta de que el número de primos descendía con una regularidad asombrosa, pero no pudo demostrarlo y todo quedó en una mera intuición. Más tarde, uno de los alumnos que tenía Gauss en la Universidad Alemana de Gotinga cogió el relevo de su maestro en cuanto a los números primos, Bernhard Riemann. Suyo fue el siguiente gran descubrimiento. La música de los números primos. Corría el año 1859 y el mundo de las matemáticas estaba a punto de dar un vuelco. Riemann trabajaba con una fórmula llamada función Z. Una función es una especie de calculadora. Introducimos unos números al comienzo y justo al final obtenemos el resultado. Riemann se dio cuenta de que podía usar esa función Z para construir un escenario matemático tridimensional. Como si de un espejo mágico se tratara, la función lo llevó de un universo de números estancados a un mundo nuevo de geometría. Riemann contempló ese espejo mágico, tomó aire y se adentró en él. Al principio, Riemann desconocía que la función Z estuviera relacionada con los números primos, pero, al otro lado del espejo, empezó a darse cuenta de que los contornos del paisaje creados por la fórmula podrían descifrar los secretos de estos números. Hacia el este se extendía una amplia meseta, pero cuando Riemann miró hacia el oeste, descubrió una gran cordillera. Una de las montañas ascendía al infinito. Sin embargo, lo verdaderamente importante no era la altura de las cumbres, sino que fue en la profundidad de los valles donde encontró lo que llevaba tiempo buscando. En unos puntos clave, la superficie de este gráfico tridimensional se hundía hasta la altura cero, al igual que aquellos puntos geográficos que se encuentran a nivel del mar. Los matemáticos los llaman puntos cero. Riemann se dio cuenta de la importancia de estos puntos cuando descubrió que mantenían una conexión inesperada con la distribución de números primos. Una conexión que todos los matemáticos que siguieron a Riemann hasta el otro lado del espejo describieron como fascinante. Se necesitó un gran salto imaginativo para establecer ese puente de conexión entre el universo de los números y el mundo de la geometría. Pero el descubrimiento de Riemann le permitió mejorar considerablemente el enfoque que Gauss había realizado anteriormente. Gauss se había valido del dado de los números primos para intentar adivinar cuántos números primos había en el universo de los números, pero el cálculo final no era más que una aproximación. Y a los matemáticos les gustan las cosas exactas. Riemann descubrió que la ubicación precisa de cada cero se podía usar para corregir el intento de Gauss. Para mí es como si cada cero constituyera una nota musical cuyas vibraciones perturbaran el intento de Gauss para acercarse más a la escalera real de los números primos. Y es la combinación de todas esas notas la que origina la melodía musical que mejora la teoría de Gauss dando el número exacto de primos a medida que contamos y contamos. Uno de los apuntes más relevantes del descubrimiento de Riemann es que los ceros, que al principio no parecían tener relación alguna con los números primos, sí se podían utilizar para entender cómo están distribuidos estos últimos. El descubrimiento de Riemann supuso un hito matemático de igual importancia a la teoría de Einstein sobre la equivalencia entre masa y energía. En este caso, los números primos se convierten en música. Riemann descubrió el mapa del tesoro que escondía los secretos de los primos. Estos puntos al nivel del mar, los ceros, servían para orientarnos. Fue entonces cuando Riemann se dio cuenta de algo aún más importante. A medida que registraba la ubicación de los 10 primeros ceros, notó que surgía un patrón. Estos ceros no se encontraban dispersos al azar, sino que estaban perfectamente alineados a lo largo de todo el paisaje. Riemann no quiso creer que el hecho de que los primeros 10 ceros se encontraran en fila fuese una coincidencia, y asumió que todos los ceros, por infinitos que fueran, se encontraban en esa misma línea. Una línea recta. Su conjetura es hoy en día conocida como la hipótesis de Riemann. ¿Qué implicaciones tenía ese patrón en los números primos? Bien, pues si Riemann estaba en lo cierto y los ceros se encontraban perfectamente alineados, el intento de Gauss habría sido mucho más certero de lo que él mismo había imaginado. Significaría que el dado de los números primos los distribuía equitativamente por todo el universo de los números. Demuestra que si existe una clara regularidad en cuanto a la distribución de los números primos y que la fórmula de Gauss, digamos que coloca estos números primos conforme a una distribución óptima, nos muestra que están equilibrados de un modo interesante, del mejor modo posible. En mi opinión, el descubrimiento de Riemann nos mostraba la belleza de la música de los números primos. Si todos los ceros se encontraban alineados, tal y como Riemann sugería, entonces existiría un equilibrio delicado entre todas las notas musicales que emanaban de los ceros. Pero si Riemann se equivocaba y al final había algún cero descolocado, lo que ocurriría sería que un músico aparte estaría arruinando la función. Pero Riemann no creía en esa posibilidad. Él estaba convencido de que no importaba cuánto contáramos, cuánto viajáramos por ese paisaje tridimensional, todos los ceros estarían en fila, demostrando que la teoría de Gauss se acercaba mucho al número real de números primos. El espejo mágico de Riemann transformó nuestra visión de los primos. Conectaba dos ámbitos diferentes de las matemáticas: los ceros del paisaje con los números primos. Dar con una de esas conexiones inesperadas es uno de los momentos más grandes para un matemático. Es un subidón. Te sientes genial. Creo que tiene que ser un golpe de adrenalina darte cuenta de que has hecho un descubrimiento como el que logró Riemann. Conectar dos mundos aparentemente diferentes, como son los ceros y los números primos, y darte cuenta de que en realidad hablan de lo mismo, tiene que ser uno de los logros intelectuales más satisfactorios. Es una sensación bonita, un momento de sorpresa. Te alegra pensar que acabas de descubrir algo y, ajá, a lo mejor ese algo es suficiente para resolver un problema al que otras personas no lograron encontrar solución. Es emocionante pensar que tú sí podrás hacer esa conexión. A la mayoría de los matemáticos solo les sucede una o dos veces en la vida. Eso si tienen suerte. Pero sí, es un momento de exaltación. Notas escalofríos de emoción. Riemann publicó su descubrimiento en un documento de 9 páginas en 1859. A pesar de la naturaleza revolucionaria de su nueva teoría, Riemann intentó restar la importancia añadiendo que era muy posible que todos los puntos cero se encontraran en la misma línea. El problema era que no tenía ninguna prueba irrefutable. No obstante, la falta de demostraciones plausibles no evitó que el nombre de Riemann cobrara fama. En la Universidad de Gotinga lo ascendieron al jefe del departamento de matemáticas, exactamente el mismo puesto que antes había ocupado su predecesor Gauss. Deslumbró toda su vida. Su vida social era activa y parecía disfrutarla. Hay muchos matemáticos que se recluyen en los primeros años de investigación, pero que después se atreven a mostrarse al mundo. Y a Riemann le pasó algo parecido. Cada tema que trataba lo transformaba. Fue un auténtico genio, pero no del mismo tipo que Gauss, sino en una forma más mágica, diría yo. Gauss lo abarcó todo, todo lo posible en las matemáticas, pero Riemann le daba este toque mágico. A Riemann se le consideró como uno de los matemáticos más importantes de la historia. Realizó descubrimientos verdaderamente asombrosos sobre los números primos, en parte porque se había inventado una maquinaria matemática que le permitía llegar a semejantes conclusiones como las que alcanzó, pero también contribuyó enormemente a la geometría. De hecho, la teoría de la relatividad de Einstein se basa en los descubrimientos matemáticos que Riemann había hecho 50 años antes. Es decir, su aportación a la ciencia sigue siendo relevante hoy en día. Pero Riemann no vivió lo suficiente para saborear su éxito. La guerra abierta entre Prusia y Hannover invadió las calles de Gotinga. Riemann huyó a Italia convencido de que si se quedaba, una bala acabaría con su vida en algún fuego cruzado. Pero lo peor lo esperaba allá. A las 3 semanas de su llegada a Italia, moría de tuberculosis. Tenía 39 años. No tardaron en reconocerlo como uno de los matemáticos más grandes de la historia. Sin embargo, su reputación podría haber llegado a más de no haber sido por su efectiva ama de llaves. Al ver la cantidad de papeles que Riemann había dejado en su habitación, la mujer quemó gran parte de los manuscritos aún inéditos. Ya nunca sabremos cómo de cerca estaba Riemann de probar su hipótesis. Sin embargo, sus ideas sirvieron de testigo a generaciones futuras de matemáticos cuyo sueño ha sido, desde entonces y hasta ahora, demostrar que Riemann estaba en lo cierto sobre la ubicación de los ceros. La hipótesis de Riemann ha sido un elemento fundamental, no solo de la teoría de los números, sino de todas las matemáticas. ¿Por qué iba a ser tan importante un problema? Bueno, pues por un lado tiene que ver con el hecho de que lleva mucho tiempo sin respuesta. Parte del hecho de que está muy bien planteado y parte de que está relacionado con la cantidad fundamental de números primos. Es un tema muy socorrido porque se ha convertido en un símbolo, como lo es el intento de llevar el hombre a Marte, por ejemplo. Es un problema al que todo el mundo intenta dar solución. A principios del siglo XX, la hipótesis de Riemann se había convertido en uno de los misterios matemáticos más maravillosos del mundo. Todavía nadie había logrado demostrarla, pero poco después de la Primera Guerra Mundial, llegó el siguiente gran descubrimiento. No tuvo lugar en Gotinga, sino al otro lado de Europa. A principios del siglo XX, Inglaterra se había convertido en algo así como un estanque matemático. Las grandes universidades inglesas se habían mantenido al margen de la revolución matemática que se extendió por los 5 continentes durante el siglo XIX. Por eso resultó aún más sorprendente que la siguiente pieza del puzzle de los números primos saliera de Cambridge. El hombre que despertó a Inglaterra de su modorra matemática se llamaba G.H. Hardy. Y estaba obsesionado con los números primos. En una ocasión, llegó a afirmar que los números primos eran mejor que los resúmenes de fútbol para leer durante el desayuno. Pero sí había un deporte que le fascinaba. La pasión de Hardy por los números primos era únicamente igualada por la que sentía hacia el cricket y hacia la existencia de Dios. Su obsesión consistía en demostrar que no existía ese tal Dios y para ello, Hardy lo convirtió en un participante más de su vida. Cada vez que iba a un partido de cricket, Hardy se llevaba consigo lo que consideraba el equipo antidios, para evitar la lluvia. Por mucho sol que hiciera el domingo, él iba al partido con 4 jerseys, un paraguas y un montón de papeles bajo el brazo. Su intención era engañar a Dios. Quería que ese ser superior creyera que él esperaba que lloviese y así ponerse al día en el trabajo. De ese modo Dios, su mayor enemigo, haría todo lo posible por contradecirlo y no dejaría que se escondiese el sol. En una ocasión, Hardy envió una postal a un amigo suyo diciendo que había demostrado la hipótesis de Riemann. Pero no era cierto. Se trataba de otro de los juegos que Hardy se traía con Dios. Había enviado la postal justo antes de la llegada de un temporal, como medida de seguridad. En su opinión, Dios haría lo imposible por evitar que el mundo pensara que en realidad sí había resuelto el problema. La mayor aportación de Hardy al enigma de los números primos no tardaría en llegar. Riemann había dicho que había tantos puntos cero en la línea que era muy probable que todos estuvieran en ella. Hardy demostró que había al menos infinitos puntos cero en esa línea. De ese modo, reivindicaba cierta veracidad en la hipótesis de Riemann. Aquel descubrimiento sonaba como si Hardy hubiera demostrado realmente la hipótesis de Riemann, pero infinito es una palabra trampa. Es posible demostrar que hay infinitos puntos cero en la línea y aún así, habrá infinitos puntos cero que no hemos comprobado, o lo que es peor, infinitos puntos cero fuera de la línea. Imaginaos que estamos en un hotel con infinitas habitaciones. Podríamos comprobar todas las habitaciones pares para ver si están ocupadas. Pero a pesar de haber comprobado un número infinito de habitaciones, nos quedarían las infinitas habitaciones impares sin mirar. En el caso de Hardy, en vez de comprobar si las habitaciones estaban ocupadas o libres, comprobaba si los puntos cero estaban o no sobre la línea. Por desgracia, Hardy ni siquiera había conseguido demostrar aún si la mitad de los ceros estaban en la línea. Su descubrimiento era extraordinario, pero quedaba demasiado camino por delante. Pero una mañana de 1913, Hardy encontró sobre su escritorio una carta recién llegada que contenía teoremas fantásticos sobre los números primos. El autor de la misiva afirmaba poseer una fórmula que calculaba el número de primos entre el 1 y 100 millones con un margen de error minúsculo. De ser verdad, sería un gran paso adelante. Hardy estuvo a punto de tirar la carta a la basura. Al fin y al cabo, las matemáticas atraen a un gran número de excéntricos. Pero aquella misma noche comprobó que los teoremas funcionaban de verdad. La carta que había recibido Hardy la había escrito otro gran genio, y por si eso fuera poco, venía del otro lado del mundo. El autor de aquel teorema se llamaba Srinivasa Ramanujan, un chico de 23 años que trabajaba para la autoridad portuaria de Madras por 20 rupias al mes. Al igual que Hardy, Ramanujan estaba obsesionado con los números primos. En su puesto de trabajo, en vez de aburrirse contando los barcos que entraban y salían, se pasaba la jornada laboral apuntando cálculos y cálculos sobre números primos. Después del trabajo, Ramanujan se venía a caminar descalzo por la playa mientras seguía pensando en los números primos. Es imposible que estuviera al tanto de los avances matemáticos de Occidente y aún así, Fue capaz de redescubrir por sí solo la mayoría de los resultados a los que había llegado Riemann 50 años antes. Lo que convierte esta historia en algo aún más singular es el hecho de que Ramanujan era prácticamente autodidacta. En la escuela primaria de Kumbakonam mostró su precocidad matemática, pero su arrogancia sobre cualquier otra asignatura impidió que tuviera acceso a la universidad. La razón principal por la que Ramanujan no llegó a estudiar en la universidad fue que para él las clases eran aburridas e insulsas. Una de las anécdotas que se nos recuerda con frecuencia es que en un examen de fisiología, lo único que escribió antes de entregárselo al profesor fue: esta es la parte sin digerir de la clase sobre digestión. Eso fue todo lo que escribió en el examen. No tenía reparos en mostrar su animadversión a las demás asignaturas. Su obsesión eran las matemáticas. Él solo quería estudiar matemáticas. Todo lo demás le daba igual. Cuando la Universidad de Madras rechazó su solicitud de ingreso, Ramanujan decidió que estudiaría por su cuenta. Durante 5 años se sentó en el porche de la casa de sus padres para estudiar matemáticas. La razón por la que Ramanujan fue tan extraordinario era que estaba completamente obsesionado con las matemáticas. Se pasaba las 24 horas del día dándole vueltas a los números. Circulan historias que cuentan que su mujer le ponía la comida literalmente en la boca para que no parara de trabajar. Muy poca gente se ha obsesionado como él. Y aunque no estoy seguro de que ese nivel de obsesión lleve a alguien a grandes descubrimientos, en el caso de Ramanujan sí lo hizo. Ajeno a las convenciones habituales de las matemáticas, Ramanujan se adentró en el problema de los números primos con el entusiasmo de un niño. Fue precisamente su ingenuidad al respecto lo que lo convirtió en uno de los grandes. Ramanujan fue un genio de los de verdad, de eso no hay duda alguna. Y el hecho de que fuera autodidacta implicaba que no estaba contaminado por las corrientes de la época o los prejuicios sobre el tema. Por eso se atrevió a ir más allá que ninguna otra persona. A veces se equivocaba, pero casi siempre estaba en lo cierto. Cuando matemáticos posteriores siguieron sus enseñanzas, ellos sí pudieron demostrarlas. La creatividad matemática es difícil de entender en la mayoría de los casos, pero la manera en que trabajaba Ramanujan siempre resultó un tanto misteriosa. Afirmaba que era Namagiri, la diosa de su familia, quien le presentaba aquellas ideas en sueños. Es probable que os resulte extraño, pero el subconsciente juega un papel muy importante en el proceso creativo de los matemáticos. Incluso a mí me ha pasado alguna vez que me he ido a dormir con un problema a medio resolver y me he despertado horas más tarde con la solución en la cabeza. Ramanujan, al parecer, era un genio dejando que su subconsciente lo guiara por los laberintos inexpugnables de las matemáticas. Ramanujan deseaba desesperadamente que reconocieran su labor. Por eso se decidió a contactar con matemáticos ingleses y le escribió una carta a Hardy. Este, convencido de la inteligencia de Ramanujan, intentó traerlo a Cambridge, pero el nuevo genio se mostraba reticente. Para él significaría dejar atrás a su esposa y su familia. Además, como buen devoto del brahmanismo, creía que si cruzaba el charco pasaría a ser un marginado. Fue entonces cuando entró en escena uno de los amigos de Ramanujan. Él se había dado cuenta de que su amigo quería desesperadamente ir a Cambridge y trazó un plan secreto. Se llevó a Ramanujan al templo en busca de consejo divino. Tras pasar 3 noches sobre el suelo del templo, tal y como su amigo había estado esperando, la diosa Namagiri se apareció en los sueños de Ramanujan y le instó a viajar a Inglaterra. El plan había funcionado. Ramanujan cruzó los mares desde Madras hasta Inglaterra, a donde llegó en 1914, poco antes de la irrupción de la Primera Guerra Mundial. No tardó en convertirse en alguien famoso en el Trinity College por pasearse por la facultad con sus sandalias, en vez de llevar los incómodos zapatos occidentales. Ramanujan y Hardy trabajaron conjuntamente en diversos proyectos matemáticos. Entre ambos lograron tener éxito. Juntos alcanzaron soluciones brillantes a numerosos retos, pero el enigma de los números primos aún lo seguía siendo. Hardy ya había advertido de la malicia de estos números, y los primos se negaron a revelar sus secretos. Es probable que el genio de Ramanujan hubiera logrado vencerlos al fin de no ser por una depresión que acabó con su estado de salud. Ramanujan había cambiado su aislamiento matemático en la India por la soledad cultural de Cambridge. Eran tiempos muy difíciles. Los 5 años que pasó en Cambridge fueron precisamente los de la guerra. La correspondencia entre él y su esposa era muy deficiente, y aparte de con Hardy, Ramanujan no conseguía interactuar con casi nadie. Además, en tiempos de guerra la comida escasea y él estaba en contra de cualquier ingesta de carne porque era vegetariano. En una ocasión, Ramanujan se preparó un vaso de chocolate caliente y al terminar se enteró de que aquel preparado estaba hecho con grasa animal. Para él supuso motivo de disgusto. Cuando días más tarde se vio envuelto en un bombardeo aéreo, creyó que era un castigo que la diosa Namagiri le enviaba por haber comido carne. Ramanujan alcanzó tal nivel de depresión que se lanzó a las vías del tren con la esperanza de quitarse la vida. Pero el conductor logró frenar a tiempo y el resultado fue el internamiento en un psiquiátrico durante 12 meses para el genio indio. Cuando Hardy fue a visitar a Ramanujan al centro psiquiátrico, no estaba muy seguro de qué tema de conversación sacar y decidió aventurarse con el número del taxi en el que había venido, 1729. Un número un tanto tonto, dijo Hardy. Al contrario, le respondió el paciente. De hecho, es el número más pequeño que se puede obtener con la suma de 2 cubos y de 2 maneras diferentes. Ramanujan no podía parar de pensar en números. Al final de la Primera Guerra Mundial, Hardy convenció a Ramanujan para que regresara un tiempo a la India y así recuperarse antes. Pero meses más tarde, recibió la triste noticia de que su protegido había fallecido con solo 33 años. En ese sentido, Hardy no podía soportar el paso del tiempo y decidió dar la vuelta a todos los espejos de su casa para no tener que comprobar a diario el envejecimiento de su cara. En ese sentido, Hardy no tuvo mucha suerte. Digamos que sí se mantuvo joven durante cierto tiempo, pero al llegar a los 60 años, el corazón le fallaba con frecuencia y cayó en una profunda depresión. El problema que planteaba la hipótesis de Riemann seguía obsesionando a Hardy, pero con el tiempo fue perdiendo la ilusión, porque cada vez se sentía más incapaz de hallar la solución. Al igual que había hecho Ramanujan, él también intentó suicidarse sin éxito. En su caso, con una sobredosis, sin duda, la hipótesis de Riemann ponía a prueba a los más fuertes. Durante más de 2000 años, las mentes más maravillosas del mundo se han visto superadas por un puzzle matemático sin parangón. Se trata de un problema tan difícil que ha atormentado a aquellos matemáticos que osaron resolverlo. ¿Cuál es el santo grial de las matemáticas? Ese misterio que lleva siglos atormentando a los matemáticos de todo el mundo es el de los números primos. Si nos imaginamos los números en fila, da la sensación de que los primos están colocados al azar. Parece que ningún patrón explica cómo están distribuidos. Durante siglos, matemáticos de todo el mundo han intentado encontrar algún sentido a estos números locos. En el siglo XIX, el matemático alemán Bernhard Riemann realizó un descubrimiento crucial. Construyó un paisaje matemático, como una gráfica tridimensional, y descubrió que los puntos que se encontraban en lo equivalente al nivel del mar, los llamados puntos cero, eran los que escondían los secretos de los números primos. Según Riemann, la ubicación de aquellos ceros implicaba que la naturaleza distribuía los números primos equitativamente por todo el universo de los números. Asumió que todos los ceros, por infinitos que fueran, se encontraban en la misma línea recta. Demostrar lo que actualmente conocemos como la hipótesis de Riemann se convirtió en el sueño de todo matemático. Sin embargo, hasta ahora, este problema de solución diabólica no ha hecho más que atormentar las mentes matemáticas más prodigiosas. La música de los números primos. El 8 de junio de 1954, uno de los matemáticos más importantes del mundo se quitó la vida. Se envenenó con cianuro. Aquel matemático se llamaba Alan Turing. Fue un auténtico erudito. Solemos llamarlo el padre de la informática. Pero, aunque algunos lo llamaran también el padre de la inteligencia artificial, él en realidad amaba las matemáticas. Sin olvidarnos de que además hizo un gran trabajo en criptografía. Turing saltó a la fama como uno de los matemáticos que logró descifrar el código secreto alemán y provocar así la derrota de los nazis. Lo que no llegó a saberse tanto es que la hipótesis de Riemann desempeñó un papel fundamental en el proceso de descifrado. Durante la Segunda Guerra Mundial, enviaron un grupo de matemáticos a Bletchley Park para que intentaran descifrar los mensajes alemanes que se habían interceptado. Para Turing y sus compañeros, Bletchley era como estar en Cambridge. Jugaban al cricket en el césped delantero, y en vez de terminar los crucigramas del periódico, como hacían en la sala común de la famosa universidad inglesa, aquí descifraban mensajes secretos a diario, una especie de pasatiempo del que dependían muchas vidas. Cuando no se encontraba ocupada descifrando mensajes, la mente de Turing se volvía de nuevo hacia el problema matemático en el que tanto tiempo había estado trabajando antes de estallar la guerra. Un problema que le había planteado uno de sus tutores de Cambridge, G.H. Hardy. Era, claro está, el de la hipótesis de Riemann. El enfoque de Turing se diferenció del de los demás matemáticos en dos aspectos vitales. El primero, que empezó a considerar que la hipótesis de Riemann fuera en realidad falsa. Y el segundo, que decidió demostrar que era falsa con una táctica completamente revolucionaria. Turing construyó una máquina. Aquella máquina exploraría el paisaje tridimensional de Riemann, intentando demostrar que la hipótesis era falsa. Para ello, buscaría puntos cero que estuvieran fuera de la línea. A finales de los años 30, la habitación que tenía Turing en Cambridge había desaparecido bajo numerosas ruedas y dispositivos de engranaje. Pero la guerra interrumpió su trabajo. Fue entonces cuando lo destinaron a Bletchley Park. Aunque no había logrado terminar la máquina, el trabajo que sí había realizado constituiría los cimientos de una máquina nueva que sí lograría descifrar códigos enemigos secretos. La máquina de Turing alcanzó un éxito mundial, rebajó la duración de la guerra en al menos 2 años y salvó numerosas vidas. No creo que sea aventurarse demasiado si afirmamos que el trabajo que Turing había realizado sobre la máquina de Riemann antes de la guerra fue lo que facilitó al final la victoria sobre los nazis. Después de la guerra, Turing siguió usando máquinas para resolver problemas, pero su experiencia en Bletchley le enseñó que sería mucho más útil con una que se pudiera programar para realizar más de una tarea. Con tubos de rayos catódicos y tambores magnéticos, Turing creó el prototipo del ordenador moderno. Una de las primeras misiones en las que se embarcó Turing con su computadora fue la de buscar los ceros de Riemann. Y obviamente se encontró con que todos estaban sobre aquella línea recta. Fue muy inteligente a la hora de contabilizar los ceros y también en cómo demostrar que todos estaban en la línea. La máquina nueva de Turing logró ubicar los primeros 1104 ceros, todos ellos en la línea. Y después se rompió. Pero no fue la máquina lo único que se le estropeó a Turing. Su propia vida empezaba también a sufrir desajustes. Uno de los temas más peliagudos sobre Turing fue su homosexualidad y los problemas que eso le trajo en su vida diaria. No era muy mayor cuando murió, pero los últimos años se vio envuelto en un proceso judicial demasiado bochornoso que tenía que ver con su orientación sexual. Quizá por ese motivo decidió suicidarse. Encontraron el cuerpo de Turing en cama. La autopsia reveló niveles muy altos de cianuro en sangre. Lo que todavía no se ha aclarado es si Turing tenía intención de quitarse la vida. Junto a su cama encontraron una manzana a medio comer. ¿Le inyectó él mismo el cianuro a la fruta? Tiene cierta ironía. La película favorita de Turing era Blancanieves y los siete enanitos, y su escena preferida, el momento en el que la malvada bruja inyecta a manzana con veneno. Fue una de las grandes tragedias del siglo XX. Terminó suicidándose porque lo perseguían por su orientación sexual. Sin duda, el mundo perdió una de las mentes más maravillosas de la época. Si no es Pero las nociones de informática de Turing siguieron adelante. Él había iniciado una marcha hacia la era moderna. Una era en la que los ordenadores mejorarían el alcance humano en el cómputo de los números primos. En 1952, un ordenador descubrió el primer número primo que estaba más allá de la capacidad de cálculo del ser humano. Hasta el momento, el número primo más largo que se ha encontrado tiene más de 7.800.000 dígitos, y es este. Si dejáramos que saliera el número completo en pantalla, podríamos estar aquí durante una semana y media hasta verlo pasar entero. Pero tranquilos, no vamos a hacerlo. 7.800.000 dígitos son muchísimos dígitos. Para expresar el número de átomos que hay en el universo, solo se necesitan 100. De ahí que este número parezca hasta ridículo, pero claro, ya muchos años atrás Euclides había demostrado que siempre había un número primo aún mayor, y estará esperando a que algún ordenador dé con él. Y tal y como había propuesto Turing, los ordenadores se podían usar para explorar partes del paisaje de Riemann que hasta entonces habían permanecido inexpugnables. Hace un año se publicó un informe que afirmaba que los primeros 3 trillones de ceros estaban todos en la famosa línea recta. Puede parecer excesivo llegar a semejante número de cálculos. La mejor prueba que se puede aportar para demostrar la validez de la hipótesis de Riemann es la cantidad de operaciones que se han llevado a cabo. En la actualidad hay mucha gente que sí apuesta por la hipótesis de Riemann. Sin embargo, hace 20 años no era así. Entonces había muchos matemáticos que se cuestionaban la veracidad de su intento. Pero con los años hemos logrado recopilar numerosas pruebas que, o eso creo, han convencido a la gente de la verdad que yace en la hipótesis de Riemann. Si consideráramos que la línea de Riemann parte de Gotinga, podríamos decir que Riemann nos llevó hasta las afueras de la ciudad con sus cálculos. Turing, entonces, nos habría acercado a la Luna. Y gracias al ordenador, hemos podido viajar a 100 años luz del punto inicial. Como si de una nave espacial se tratara, los ordenadores nos envían mensajes desde puntos extremadamente lejanos en el universo de los números. Y aún así, todos los ceros que en él se encuentran confirman la hipótesis de Riemann. Seguir calculando más y más puntos cero en la línea está muy bien, pero nunca terminará de demostrar la hipótesis de Riemann. El ordenador no va a ayudarnos a entender el infinito. Nadie sabe qué sucede en el más allá del universo matemático. Es posible que haya algún cero escondido que se haya caído de la línea recta. No se puede contabilizar un número infinito de nada. Ahí está el truco. Es decir, en cuanto a confirmar la hipótesis de Riemann, lo único que puede hacer un ordenador es decir, hasta este punto, sí, todos los ceros están en la línea. Hasta este punto, sí, también están en la línea. Pero al tratarse de un número infinito, habría que demostrar que todos esos números infinitos cumplen la regla. Pero cuando paras de contar, ya está, has parado. Y no has contado hasta el final, pero sigue habiendo números. Son infinitos. A medida que avanzaba el siglo XX... los matemáticos empezaban a reconocer que se habían atascado. Y entonces, en los años 70, se produjo un nuevo descubrimiento crucial sobre el enigma de los números primos, un descubrimiento llegado del lugar más inesperado. El Instituto de Estudios Avanzados de Princeton es el paraíso para los cerebros más brillantes del mundo matemático y científico. La cultura matemática alemana no logró sobrevivir a la violencia de la Segunda Guerra Mundial, y muchos de los matemáticos judíos más eruditos de la época huyeron a América en busca de asilo, entre ellos Albert Einstein. Desde la Segunda Guerra Mundial, Princeton se ha postulado como la institución matemática más importante del planeta. En 1972, un joven matemático norteamericano llamado Hugh Montgomery se pasaba el día debatiendo sus nuevas ideas en el instituto. Pero a diferencia de sus predecesores, Montgomery decidió no mirar así, sino a cómo estaban distribuidos esos puntos cero que Riemann había colocado sobre la línea. Lo que descubrió revolucionaría de nuevo las matemáticas. El patrón que se apreciaba era el de números relativamente poco cercanos. Es como si los ceros intentaran distanciarse unos de otros a empujones, como si los puntos cero estuvieran unidos entre sí por gomas que se encogen y se estiran. Si tú tocas la goma, los números se mueven hacia adelante o hacia atrás. Y si en un momento dado retratas la situación, te das cuenta de que algunos números están como fuera de su sitio, arriba o abajo, pero normalmente nunca muy cerca de otros números. A los puntos ceros no les gustaba estar cerca unos de otros. Tenían cierta repulsión hacia sus compañeros. Si los colocábamos en una línea, se veía que estaban bastante separados. Si los números estuvieran colocados al azar, lo normal sería que intentaran apelotonarse y dejar grandes espacios entre los distintos grupitos. Fue un hallazgo interesante y supuse que se trataba de un mensaje concreto, al menos cuando lo descubrí en el otoño de 1971. Lo que me preocupaba era que, por más que lo estudiaba, no conseguía descifrar ese supuesto mensaje. Todos los días a las 3 en punto, los académicos se reunían en la sala común para uno de los rituales más importantes de todos los departamentos matemáticos, el té de la tarde. Aquel día, a Montgomery le presentaron a un famoso físico, Freeman Dyson. Recuerdo aquel día porque estaba hablando con uno de los matemáticos del departamento, un compañero llamado Chowla. Manteníamos una conversación de lo más normal. Y de repente vio a Dyson entrar en la sala y me dijo, ¿conoces a Dyson? Yo le dije que no, y entonces él se ofreció a presentármelo. Recuerdo que le contesté, no te preocupes, no lo molestes ahora. No sé cómo, pero al final, como de costumbre, Chowla se salió con la suya y me presentó al físico aquel que acababa de llegar. A mí no me apetecía nada, pero él insistió. Después Dyson me preguntó en qué estaba trabajando y le conté lo de los grupos de puntos cero, que iban en parejas, etcétera, y reconoció enseguida el patrón. Lo relacionó con valores de energía de la teoría de las matrices aleatorias. La teoría de las matrices aleatorias era algo que estudiaban los físicos para dar un modelo estadístico sobre los niveles de energía de las partículas alteradas. Si estudias una o dos partículas o un grupo de partículas, sí se puede predecir cómo van a interactuar entre ellas. Pero una vez tienes miles de partículas y quieres mirarlas todas para comprobar el nivel de energía que emiten, entonces tienes que empezar a experimentar con ellas y registrar esos niveles de energía para intentar ver qué gráfica sale al final y cuál es la estadística que resulta del experimento. ¿Y qué significa ese cóctel de palabras técnicas que acaba de soltar? Bien, pues que las matrices aleatorias representan las matemáticas aplicadas a un modelo de niveles de energía, como en el caso de los átomos pesados del uranio. Los niveles de energía de un núcleo de un átomo son como las diferentes notas que se obtienen con un instrumento. Cuando yo toco la trompeta e imprimo más energía en el soplido, las notas saltan de un nivel a otro. Por ejemplo, el núcleo de un átomo funciona de un modo similar. A medida que se agita más y más, las vibraciones que sufre el núcleo suben por niveles, como las notas de mi trompeta. Los físicos habían descubierto que a los niveles de energía del núcleo de átomos como el uranio les gustaba distanciarse de manera uniforme, como a los ceros de la línea de Riemann. Los niveles de energía surgen casi de forma regular. Es posible predecirlos de alguna manera, aunque con cierta aleatoriedad. Por ejemplo, es poco frecuente encontrar dos que vengan juntos, pero tampoco es frecuente que haya intervalos grandes entre ellos. Hay cierta fluctuación. Sin embargo, surgen con una frecuencia media que se aprecia con la estadística, una estadística muy particular. Las predicciones que se obtuvieron acertaron bastante y la teoría de los núcleos la cumplía a rajatabla. Y lo que descubrió Montgomery, la fórmula que posteriormente reconoció Freeman Dyson, daba a entender que los puntos cero de Riemann también obedecían esa regla estadística. Lo que descubrieron Montgomery y Dyson fue que el comportamiento primario de los átomos, los cimientos básicos de la materia, se correspondía considerablemente con el comportamiento primario de los números primos, los cimientos básicos de las matemáticas. Se trataba de una conexión inesperada que abría las puertas hacia un nuevo enfoque sobre la hipótesis de Riemann. Esta conexión que hicieron Montgomery y Dyson tuvo una repercusión tremenda, porque incluía la física en el estudio de la hipótesis de Riemann e implicaba una investigación completamente nueva que no se habría dado de ningún otro modo entre la física y las matemáticas. La idea consistía en unificar cada vez más aspectos del mundo, y sucede, normalmente no lo entienden aquellos que no son científicos, mediante conexiones que se producen entre áreas muy distintas. Sin duda, en una ciencia física, uno de los momentos más maravillosos se produce cuando te das cuenta de que dos áreas que parecían completamente distintas resultan estar conectadas. Es decir, en cierto modo, incluso más que la hipótesis de Riemann, yo diría que esa es la pregunta del millón. ¿Por qué debería estar relacionado el comportamiento de los átomos matemáticos con el de los átomos físicos? Es un misterio absoluto. Si logramos entender eso, demostraríamos la hipótesis de Riemann. A lo mejor la física nuclear arroja algo de luz sobre el comportamiento de los números primos. Después de todo, un punto cero fuera de la línea sería como tener un nivel de energía imaginario, algo que no permitirían jamás las leyes de la física nuclear. Y sin embargo, ahí es donde se apoya la esperanza de conseguir alguna explicación para la hipótesis de Riemann, aunque siguen faltando pruebas irrefutables. ¿Se ha abierto ante nosotros la posibilidad de demostrar la hipótesis de Riemann? No lo sabemos. Porque no sabemos qué se necesita para demostrar esa hipótesis. A lo mejor mañana alguien prueba ese enfoque y resuelve el problema. O a lo mejor resulta ser un callejón sin salida. Incluso es posible que no sea más que una coincidencia que no nos resulte útil en absoluto. A pesar de los grandes descubrimientos, a los matemáticos todavía se les resiste una prueba que demuestre la hipótesis de Riemann. Los números primos mantienen su halo místico. Hasta hace unos pocos años, solo los matemáticos parecían interesarse realmente por estos números misteriosos. Pero un cambio de planes de última hora colocó los números primos en el eje central de un mundo duro y sucio, la comunicación electrónica. Cada vez que realizamos una transacción online, estamos usando números primos para codificar los detalles de nuestra tarjeta de crédito. La seguridad del sistema se basa en la dificultad que entraña desmenuzar un número hasta los primos que lo constituyen. Os voy a mostrar cómo funciona con un poco de pintura. Imaginad que cada color representa un número primo. Si después mezclo los dos colores como si estuviera multiplicando los dos números primos, obtengo un color completamente distinto, un número completamente nuevo. Este número se usa para codificar el número de la tarjeta de crédito, pero la única manera de descodificarlo pasa por saber los números primos que lo componen. Del mismo modo que es muy difícil separar los dos colores una vez los hemos mezclado, también es extremadamente difícil calcular qué dos números primos crearon el codificado. Sin saber los dos primos originales, es prácticamente imposible averiguar el número de la tarjeta de crédito. El sistema es completamente seguro porque todavía no entendemos los números primos. Si lográramos demostrar la hipótesis de Riemann, aprenderíamos mucho más sobre el comportamiento de los números primos. Quizá incluso seríamos capaces de averiguar los números primos que conforman cifras muy elevadas. Un descubrimiento de ese tipo colapsaría el sistema financiero electrónico a nivel mundial. En temas de seguridad, se está realizando un gran trabajo para intentar desarrollar métodos que, por un lado, proporcionen seguridad a los ciudadanos y, por otro, rompan los códigos que otros han estado empleando. Hay una anécdota que cuenta que existía un matemático británico que vivía en Norteamérica y se llamaba Oliver Atkins. Al parecer recibía dinero tanto de la Marina como de las Fuerzas Aéreas estadounidenses para chivarse de qué hacía el otro. No resulta, por lo tanto, sorprendente que un empresario haya estipulado una recompensa de $1,000,000 para quien logre descifrar la hipótesis de Riemann. Pero a los matemáticos no les interesa el dinero. La solución a esa hipótesis tendría consecuencias tan interesantes para el ámbito de las matemáticas que la mayoría venderían su alma por una prueba. La hipótesis de Riemann es una de esas hipótesis que en el momento en que la entiendes, cambia por completo el panorama matemático. En estos momentos, hay numerosos campos de las matemáticas que dependen de la hipótesis de Riemann. Gran parte de las matemáticas asume que la hipótesis de Riemann es cierta, y si al final resulta que es falsa, tendríamos que encontrar otra manera de hacer matemáticas, porque de otro modo, parte de las matemáticas que conocemos resultarían también falsas. No existen aún pruebas que demuestren la hipótesis de Riemann, ni qué secretos nos encubre, pero en el fondo todos estamos convencidos de que será algo grande, que cambiará gran parte de las matemáticas que conocemos. ¿Estamos cada vez más cerca de demostrar la hipótesis de Riemann? ¿Nos acercamos a la posibilidad de entender por fin el comportamiento de los números primos? ¿Se resolverá algún día ese misterio? Sí, tenemos que creer que sí es posible. Si no, es mejor desistir. No se puede dedicar la vida propia a demostrar algo si no se cree de corazón que es cierto. Si llega a descubrirse que hay algún punto cero fuera de la línea, creo que dejaría las matemáticas para siempre. Nada de esto sería ya lo que es para mí. Me encantaría conocer a alguien que dude de la hipótesis de Riemann. No conozco a nadie personalmente. Ni siquiera estoy seguro de que sea cierta. Es más, en su momento llegué a considerar la posibilidad de que sea falsa. Sobre si alguien logrará algún día demostrar la hipótesis de Riemann, creo que soy bastante escéptico. Ni el mismo Riemann, ni Hardy, ni ningún otro matemático ha logrado demostrarla aún, así que dudo que podamos llegar a hacerlo algún día. Hay argumentos procedentes de la física que la apoyan con firmeza, aunque es cierto que resultaría mucho más interesante que al final fuera falsa, porque entonces todas las pistas que hasta ahora nos han llevado a creer en su veracidad resultarían falsas también. Hay que considerar la posibilidad de que sea falsa. Su relevancia no es cuestionable. Por eso creo que algún día alguien encontrará la respuesta. Puede ser por la geometría o, qué sé yo, gracias a la física. Pero sí, creo que alguien llegará al final de la cuestión. Forma parte del misterio y la emoción de trabajar con las matemáticas. No sabemos nada, ni dónde está la solución, ni cómo encontrarla. Pero, dados los descubrimientos y avances matemáticos de las últimas épocas, dudo que esté muy lejos. Es como la hora de llegada de un bus, en cualquier momento entre ahora y los próximos 100 o 300 años, pero yo diría que no tardará más de 50, y confío en que, o eso espero, pueda vivir lo suficiente para ver que alguien ha demostrado la hipótesis de Riemann. Tres mil años después, el enigma de los números primos sigue derrotando a generaciones de matemáticos. Personalmente creo que a pesar de las emocionantes conexiones que se han encontrado con la física, la criptografía y los ordenadores, a los matemáticos aún les queda mucho para dar con el resultado final. Un resultado que puede llegar en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero lo que sí es seguro es que aquella persona que logre demostrar la hipótesis de Riemann se le recordará para siempre como el matemático que hizo cantar a los números primos. Hay una canción tradicional que versionó el matemático Tom Apostle con palabras sobre la hipótesis de Riemann, y de la cual solo recuerdo una estrofa. Oh, where are the zeros of zeta of S? GFB Riemann, he made a good guess. They're all in the critical line, said he, and the density's 1/2 pi log t.